para el Pato Barrio Rosa, vamos mi vieja, para el Juicho, vamos, dice. Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor, otra vez, tanta sed, te tomo entera y tú a mí también. Nadie nos ve, solito los dos, en un cuarto morimos de amor. Quieres que llene de mí todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón. Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele. Supieran cuánto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor. Mariposa, te vas y me toca esperar donde siempre. Que tus alas vuelvan pronto, mi amor. ¡Ya! Yeah. ¡Vamos a 17! ¡Vamos a la 16, caracho! ¡Vía Páez! ¡Barrio San Martín! ¡Vamos a los guachos, los plátanos! ¡Vamos, Fraero! ¡Dice la 26, 27! ¡Vamos, sector! Ven, mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide calor. Otra vez, al sol le dejé las ganas crudas de volverte a ver y enloquecer. Solito los dos, en un cuarto morimos de amor. Quieres que llene de mí todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón. Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele. Supieran cuánto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor. Mariposa, te vas y me toca esperar donde siempre. Que tus alas vuelvan pronto, mi amor. ¡Vamos las caprichosas! ¿Quieres que llene de mí todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón? Y el amor que se vive en dos horas no alcanza y nos duele. Supieran cuánto fuego hay entre los dos, celoso llevo en mi boca tu sabor. Mariposa, te vas y me toca esperar donde siempre. La 14 Estación Flores. Yeah.